Opa y... Hola, muy buenas noches. Buenos días, aquí estamos otro martes más. Aquí Rubén y yo. ¿En dónde está Ibazoca? Vuestro programa favorito, seguro. Segurísimo. Aquí andamos, que la semana pasada tuvimos la entrevista. Y hoy estaremos un poco más tranquilitos y así. Como podéis notar, estoy un poco acatarrado. Sí, tienes bueno, una estoy, voz un poco chistosa. Estoy un poco con un trancazo bastante guapo. Si toso me suenan los mocos, es que es algo normal, vamos, no os extrañéis. Vamos, y bueno, vamos a recordar el número de teléfono, que la semana pasada tuvimos nuestra primera llamada de la temporada. Desde Salamanca y todo. Sí, muy serio. Bueno, pues nos podéis llamar al 94-421-7060 o si no en el chat, como siempre, en sindominio.net/irola, y ahí entráis al chat. Estaré ansioso de hablar con vosotros. Bueno, más que ansioso, encantado. Sí, hombre, siempre está bien que haya un poco de gente ahí diciendo tonterías en el chat y así. Así que, bueno, como siempre vamos a pasar a la agenda mediante un torpedo en vez de mediante el volver a empezar. Ahí va. Bueno, pues para empezar, tenemos mañana en el Cotton Club de Indautxu, que se ha movido el concierto del Departamento 6 al Cotton Club. Pues tenemos a The Atomic Beatwax, un grupo de stoner de... no sé exactamente dónde son, de Estados Unidos, supongo. Son americanos. Sí, eso seguro, pero pues eso, por 7 euros a las 8 y cuarto. Y supongo que será puntual, pero no lo sé. Sí, luego hablaremos lo que ha pasado con el Departamento 6. Y el viernes 20, en el Café Anchoquia, vamos a tener otra vez a los Coronas, el grupo más importante de surf español. Y yo creo que está bastante interesante con su surf instrumental y costará 12 euros si lo pilláis ahora o 15 en taquilla. Y este sábado tenemos a unos clásicos de la historia del punk rock o rock and roll o lo que sea. Este sábado tendremos en la Dasca de Baracaldo a los belgas The Kids, conocidos por ser el primer grupo de punk de Bélgica en 1976 o 77 que empezaron. Y bueno, estarán tocando con Golpe de Estado y el gran Lady Ramone. El combustible de Lady Ramone. El combustible, eso es. Que el otro día le vi limpiando cristales ahí. En la entrada de Sabino Arana, como siempre. Ahí estará cantando sus cancioncitas. Con el cassette puesto. Y bueno, que la entrada cuesta 15 euros. Y yo creo que le das casi a quedar pequeño para este concierto. Y seguramente habrá gente que no podrá entrar. Pero bueno, yo todavía no sé si iré, pero... yo creo que va a haber un poco de overbooking ahí, porque la Dasca es algo pequeñito para sí, este grupo es que sí, tan conocido. Se quedará pequeño, sí. Y pues si no os gusta el punk internacional y preferís el punk de aquí, a ver qué dices. El punk de aquí, el punk nacional, tenéis a El Trono de Judas y Un Décimo Mandamiento por 3 euros en Isabel el mismo sábado. Sí, presentando El Trono de Judas, el CD y DVD en directo y todo, y bueno, y también otros clásicos. El sábado tocarán en el Gasteche de Udondo de Leioa por 5 euros, que son los míticos Garcoretas Subterranean Kids de Barcelona y Última Neurona, que son de Leioa. Y bueno, que durante el día parece que habrá un campeonato de escalada de bloque Chapelqueta, pone. Y bueno, luego a la noche estarán los conciertos, así que igual te pasas, ¿no? A ti que te gusta lo de escalar. Sí, a mí que me fascina esto de la escalada, pues igual me paso a buscar nuevos valores. Nah, y para acabar, en la Orbe Cochea el sábado habrá un concierto también de grupos de punk más jóvenes, que va a ser a cargo de los grandiosos Bazooka al Bacala y Bajo Presión también y Stricnina. No sé si hay otro grupo más y costará también 3 eurillos. Y bueno, el dinero no sé cuánto, pero bueno. Y eso es por esta semana lo que tenemos. Bueno, y ahora vamos a poner un temilla de los Kids, que es la, bueno, el concierto más así raro que tenemos esta semana, por decirlo. Pues ese es un grupo que empezó en el 1976 en Bélgica, posiblemente de los primeros grupos de punk de Europa. Bueno, la verdad es que es un grupo que es rock and roll, pero llevado un poco más salvaje y así más... Así ahí a bloque, vamos. Era un poco... Eran unos chavalillos con ganas de cagarse en todo y sacaron ahí un pedazo disco que ha pasado a la historia del rock and roll y del punk. Es que no sé ni cómo englobarlo, si punk rock o rock and roll o lo que sea, pero... Pues punk rock, si no sabes qué decir. Sí, pues rock eso, es... ahí está todo. Ahí está todo metido. Está bastante bien englobado. Sí, sí. Y bueno, yo creo que los 30 años que lleva, bueno, más de 30 años ya que lleva el grupo, igual han vivido las rentas de ese primer disco y quizás el segundo, que se llama el de Naughty Kids. Pero bueno, vamos, que la gente va a ir a escuchar los temas del primer disco, con la que empiezan con una canción muy mítica, que es la de This is Rock and Roll. Que, por cierto, la versionaron los Vibradores el otro día en el Gasteches Aspicatu, el viernes, que tocaron todo versiones, los Vibradores tocaron la de This is Rock and Roll de los Kids. Así que supongo que les veremos por ese concierto a los Vibradores. Y bueno, pues vamos a poner una cancioncita de ese disco tan magnífico, que bueno, no sé cómo sonarán ahora los Kids, pero... Seguro que se diferencia mucho lo que vamos a escuchar ahora. Y bueno, yo alerto de que voy a poner en MySpace, así que es posible que haya accidente y no podamos oír nada. Así que, bueno... Lo vamos a intentar. Que esto que vamos a poner son... Es Fascist Cops, pero bueno. A ver si se puede hacer algo... Que me parece que va a estar jodido. A ver. Vale, pues ha jodido el MySpace. Esa canción justo. Y vamos a poner otra. Que se llama No Work. Que tampoco deja. ¿Qué cojones? Bueno, pues... Pues Sorrow. Que no sé... Que, bueno, la última vez que utilizamos el MySpace, porque me cago en Dios. Eso dijiste la última vez. Joder, es que... Estamos otra vez. Siempre igual, tío, siempre estamos dependiendo del MySpace porque se me ha olvidado meter en el USB y luego pasa lo que pasa. Bueno, pues voy a intentar buscar la canción esta y ahora la pongo. Bueno, como habéis podido comprobar, no he podido poner nada de los Kids, sino que sí, ha sonado... Sí, esto no eran los Kids, por eso, si había... Esto era Carve Open Attack, pero no... Pero no, vamos. Así siempre que bueno, estamos igual, siempre estamos igual. Tiene que pasar algo todos los días. Lo vamos a dejar para el final a los Kids. Y bueno, pues vamos a seguir para adelante con... Sí, con lo mío, ¿no? Con... Vamos a ir con... Con mis asuntos. con un poco lo que son los Kids, pero hecho 30 años más tarde, con un sonido mucho más demoledor, ¿no? Sí, algo así. Sí, de representan la misma furia y así, supongo. Y vamos a... ¿Qué nos has traído esta semana? El disco de la semana, que hace ya 2 semanas que no ponía Stoner y esto no puede, sí, no puede, sí, ir así. Ha faltado un poquillo. Sí, de... eso es. Y esta semana he traído el CD de Planet of Zeus, que se llama Eleven the Hard Way. Y te dirás, pues no entiendo lo que quiere decir el nombre del disco. A ver, pues yo te lo explicaré. Explícamelo. Todo viene de una peli porno que se llamaba... Uf. Seven, como la película Seven, pero se, sí, llamaba Seven the Hard Way, o sea, Seven a la manera dura o así, o no sé. Seven a lo chachi. Y pues se ve que eran grandes fans, grandes fans de esa peli porno y decidieron llamar su CD, pues Eleven the Hard Way, no sé por qué el Eleven, pero bueno. Y grandes fans de las películas de porno, las pelis los porno, sí, Zeus, sí, declarados abiertamente. Joder. Y pues en este CD, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar de todo, lo que viene siendo la amplia gama Stoner, canciones rápidas, lentas y mezcla de las dos. La gama entonces, Stoner, ¿no? Sí, eso es. Y pues eso, la banda esta empieza... Bueno, decir que son de Grecia, que me he quedado flipado al verlo. Ah, son de Grecia, ¿eh? Y tienen un sonido muy, muy... Muy americano. Estadounidense, sí. Y son de Grecia y se formaron en el año 2000, junto con El Efecto. Yo también iba a decir eso. Y han tardado 8 años en sacar su primer CD, se lo han tomado con calma. Bueno, pero para bien, ¿no? No, no, está bien, está bien. Y pues eso, en el MySpace pone que han tenido pues cambios de formación, luego problemas con algunos sellos griegos, que por lo visto lo de los sellos en Grecia está muy mal. Está muy mal el tema. Sí, Y hasta que encontraron un sello extranjero que se interesase por ellos, pues tuvieron ahí sus penurias. Se meten a grabar en el 2006 y para el 2008 sacan esta joya. Oye, pues ya se lo toman con calma estos no, chicos. Sí, no, sí, pero fue porque empezaron grabando siendo 3. Luego metieron a un cuarto y tuvieron que grabar la otra guitarra y luego cambiaron el batería o no sé qué historias y el batería que entró dijo yo quiero grabarlo, no quiero que esté lo del otro y pues eso, pues 2 años grabando. Pues sí. Ya les costaría el estudio, ¿no? Sí, sí, ahí en el MySpace pone que un gasto de dinero muy muy impresionante, pero lo bueno. Dicen ellos mismos. Sí, sí, ellos mismos lo dicen. Y pues este CD empieza con ya de una manera demoledora con un tema que se llama Eat Me Alive. Y este es uno de esos temas rápidos que... Eat Me Alive. Que hacen maravillar a la gente. Sí, pues, personalmente a mí. Bueno, pues vamos a ir poniendo la canción con la que abre este poderoso disco. Ahí va The Planet of Zeus, Eat Me Alive. ahí está, los ahí Planet of Zeus. El temario. Aquí ellos mismos en su MySpace dicen que son una mezcla entre Down y Clutch, más las voces de Clutch y las... Con toque metalero, siempre. Sí, y el toque metalero de Down. Sí. Y luego dicen aquí una cosa muy curiosa, me parece que está bien, porque igual hay gente que dice, pues estos tíos pues no hacen nada nuevo. Y dices, pues mira, puede ser verdad, pero ellos mismos dicen, a ver, algunas bandas aterrizan en el planeta para cambiar la cara de la música. Algunas, como nosotros, solo venimos a rockear. Y eso es lo que Planet of Zeus mejora. Eso es, no quieren cambiar nada, quieren, o sea, rockear y ya está. Si alguien les echa en cara, déjales tranquilos, que no habéis inventado nada nuevo, pues ellos ya lo saben, pero bueno, pues ellos hacen... ¿Y quién inventa algo nuevo? Eso es, ¿quién inventa algo nuevo hoy en día? Pues que esté bien, claro. Que esté bien, porque claro, se pueden inventar muchas cosas, pero... Joder, cachis. Y ahora vamos a poner el segundo tema del disco, que es el más alabado en las críticas de los foros. No, de la Metal Hammer y la Kerrang. Uy, uy, uy. Porque tienen aquí unos cuantos reviews de lo que han dicho revistas y así de ellos. Y pues todos lo ponen muy bien. ¿En estas revistas siempre salen los grupillos stoner o así o qué? Sí, eso parece. Todos los que traigo me encuentro con críticas de la Kerrang y de la Metal Hammer. Ahí va. Y en las críticas, perdón, todos destacan este tema. Igual a mí me gusta más el primero, pero este segundo se puede decir que es más completito. Bueno, pues vamos a ver. Ah, bueno, que nos han dicho desde el chat que el concierto de la Orbecochea era de 2 euros y que también tocaba o varios, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues eso, una corrección. Ahí va el segundo tema del disco. Something's Wrong. Something's Wrong, ahí va. Pues a mí me ha parecido mejor este tema, ¿eh? ¿Este te ha gustado más? Yo me quedo con la Kerrang. Pues no sé, es que el otro es más, más potente. Este ya, tiene, ya, pues, más delirios. Un buen temazo, sin no, duda. No, pero es un temazo, por supuesto. Joder, vaya tema. Madre mía. Bueno, pues vamos a seguir con el disco este. Sí, mira, he leído aquí también que antes de Suceder sacaron una demo allá por el 2000... Es que algo tienen que sacar ahí en tantos una años. Una demo y algún recopilatorio así, algún tema inédito por ahí. Entonces, pues, que no estaban parados, vamos. Por si alguien dice, qué vagos, pues... Que pues igual no tenían, querían grabarlo guapo y no tenían pasta. Sí, puede ser, no sé. Y estaban y venga luego a dar conciertos. Ahorraron tanto que se la gastaron todo de golpe innecesariamente. Sí. Pues bueno, ahora vamos a poner otro tema del estilo del primero, así rapidillo y potente, que se llama Super Nothing, el quinto tema del CD. Super Nothing. Esto es a ver si vienen algún día a tocar por aquí, ¿no? Grupo, de este tipo de grupos no suelen venir mucho por aquí. La verdad es que no. No demasiado, pero bueno. De Grecia sí, yo es que la verdad es que no conozco ningún grupo, solo esto. Ya, no sabía que eran de Grecia. Yo tampoco. Bueno, pues ahí va Super Nothing. Ahí está el Super Nada. Super Nada. Buen tema también, me cago en Dios. Sí, es que ya te... Y he tenido que traer los temas así más cortillos. Luego para cerrar el CD tiene una bonus track de 11 minutos. Espectacular. Para aprovechar ya el tiempo en el estudio ya... Space Loop se llama, creo, o algo así. Space Loop. Sí, está, hace bastante bien honor a su nombre. Joder, 11 minutazos, ¿eh? Sí, de esto que... Pues delirios del Stoner. Y bueno, pues vamos a poner ya el último tema, que se llama Same Mistakes, los mismos errores. Same Mistakes. Y vamos a dejar Love Invisible para otro día. No, porque... Love Invasion. Esa la iba a poner, pero luego me he dado cuenta que era... más floja. Ay, más flojea. Me cago en Dios. Flojea. Y bueno, esta de Same Mistakes, pues más tranquilita, pero un temazo en toda regla también. Sí. Sí. Bueno. Menos para mi gusto. Acabo de encontrar el ordenador que tengo el disco de los Hills por ahí y no lo había visto. Ah, muy bien. Vale, así que podía haberme ahorrado toda la cagada de antes. Así que bueno, vamos a acabar con el disco de la semana que me está gustando mucho. Y con la canción Planet of Zeus, el disco Eleven Hardway, la canción Same Mistakes. Same Mistakes. Pues hasta aquí Planet of Zeus. Nuestro personal review de este CD. Sí, un muy buen grupo. Muy recomendable, la verdad. Y bueno, para el que le guste el rock, el stoner y toda la caña y el metal. Un poco de metal. Pues, siempre en su justa medida. Sí, sí, sí, sí. No hay que abusar con el metal. Un poco está bien, ¿sabes? Eso es. Un poco está bien. Y bueno, pues vamos a poner ahora un tema de los niños. Que vas a elegir tú, Rubén. Mira, pues completamente a tientas. Te voy a decir los títulos del disco, que son todos tremendos. Vale. This is Rock and Roll, Do You Love the Nazis, Bloody Belgium, For the Fred, Baby That's Alright, Fascist Cops, I Wanna Get a Job in the City, I Don't Care, I Feel Alright, Old DJs, I Will Get You y Money Is All I Need. Elige uno. A mí me ha seducido el segundo tema, no me acuerdo ya del nombre, pero... Do You Love the Nazis. Esa. Jo, pues un temazo, la verdad es que son todos unos temazos, así que vamos a poner Do You Love the Nazis de los Kiss este sábado en el Ledasca. Bueno, ahí estaba. Do you love the Nazis? No. The Nazis. Oh no. Oh no. Oh no. Sí, bastante claro está el mensajito, ¿no? Sí, no hay lugar a dudas, la verdad. Sí, bueno, tenemos aquí a una persona aquí en el chat que vamos a animarle a llamar porque dice que quiere hablar de un tema, no vamos a revelar, así que si quiere que llame y nos lo comente. Y bueno, y lo que quería decir sobre el departamento 6, esta es a la que habían abierto nueva en Deusto. Parece ser que se acabó el chollo debido a haber quejas de un vecino y que debía ser eso una sauna de la hostia. Que no había ventilación. Sí. Era un sitio que no tenía ventilación, no había. Sí. Y claro, solo con que se llenara un poquitín la sala, pues la gente ya lo pasaba fatal. Y los que tocaban ya ni te cuento. Ya. Y bueno, se debió liar gorda el día que tocaron Creepbat y Read My Lips, que se debió petar dos temas y dos grupos ahí hardcoretas ahí a tope, y que debió estar la gente sudando ahí todo sin camiseta y que, vamos, que no se podía seguir así. Un horno, vamos. Y parecía que este concierto de Atomic Beach Box iba a ser el último ya este miércoles, pero parece ser que no, y han trasladado los que tenían, los han trasladado a salas poco habituales como el Cotton Club. Cotton, ya, la verdad es que no había oído nunca, está la Plaza Indautxu, ¿no? Sí, yo le había oído de conciertos de jazz y así. Sí, igual Cotton, sí. Pero de Atomic Beach Works, no sé, no me pega nada. Ya, y siendo un miércoles, ahí en medio de la plaza de Indautxu, no sé, tanto ruido. No sé, no sé. Estará bien. Y además sin cobrar, no cobran, es un bar que no, parece ser que no cobra. ¿Cómo que no cobran? A los grupos, quiero decir, por tocar. Que se llevan la barra solo. Ah. Y los grupos ponen la entrada. Ah, vale, vale. Quiero decir. Algo así. Joder, lo siento. ¿Y el vecino ese se ha quejado? Entonces, por se ha debido quejar un... No, el vecino se ha quejado por el ruido. Ruido. Pero un vecino, vamos. Sí. Solo uno. Así que, no sé, si le molestaría de verdad, será por joder, porque si hay una queja debería haber más, si es tan jodido. Ya. Siendo en un sitio ahí, si está ahí medio, bueno... ¿Y de dónde es el vecino? El vecino, eso me pregunto, ¿será del bloque de enfrente? El bloque de enfrente tendrá que ser... Pero bueno, pues la manzana al lado. Tiquismiquis también, ¿no? Ya, no creo que se vea tanto. Todas las bandas que ensayan ahí y todo, tampoco... Ya, por eso... No sé qué cosa más rara. Será lo mismo. Entonces, pues bueno, o pagamos entre todos un sistema de ventilación o, o nada, pero bueno. Así que está mal la cosa. Se nos jodió el departamento 6 y nos hemos quedado sin ir. Y sin conocerlo. Y sin conocerlo, que es lo peor. Pero bueno. Bueno. Es una pena, pero bueno. Pues sí, bueno, la verdad, porque con la... Las posibilidades que se habían abierto con esa sala ahí. Ya, sí, estaba muy bien. Pero bueno, a ver si ahora hacen el Cotton Club. Sí, lo trasladan todo ahí, ¿no? Todo el Cotton Club, todo, conciertos de punk y todo ahí, a Plaza Indautxu. Al Club Algodón. Bueno, ¿y qué? ¿Has estado en algún concierto este fin de semana o qué? Pues sí, estuve el sábado pasado en un maravilloso festi en el que tocaron... Sí, que anunciamos aquí la semana pasada. Sí, ya anunciamos aquí. Tuvimos al Hardcore de Bilbao con Cráter y Crickbat. El rock, bueno, el post-rock o el cuyo Hardcore Rocking. Hardcore Rocking de, lo que de sea. Arangoiti, de Elfo Negro y de Despeñaperros. Con popurrí su de ruido. Popurrí de ruido, sí. No, estuvo bastante bien, ¿eh? Y, joder, a mí me gustaron todos los grupos bastante. Sí, sí, la verdad es que... Hubo un montón de gente también, ahí... Sí, buena aceptación por parte del público. Hablando ahí con un guitarrista de Crickbat, después de los conciertos, me dijo que se pensaba que después de tocar Cráter y Despeñaperros se iba a ir la gente porque se pensaba que eran todos los colegas, así, de estos dos grupos que son así jóvenes. Entonces, y que se quedó sorprendido porque luego llegaron los terceros Crickbat y la gente estaba mucho más volcada, sí, más llena y fue un auténtico... Había un ambientazo espectacular. Auténtico concierto hardcore con gente volando y todo, la peña. Y aterrizando y de todo. Aterrizando, la gente, los grupos tocando ya en el suelo ahí, sudando, estuvo bonito, interesante. Sí, sí. Y los... Y bueno, lo curioso fue ahí los temas nuevos de Elfo Negro, ¿no? También ahí que llevan tiempo sin tocar y tocaron 6 temas nuevos y 6 viejos, que no conocíamos ahí nada y bueno, estuvieron ahí bastante. Sí, guapo. A mí el concierto me encantó. sí, era curioso el concierto de Elfo Negro, ver ahí como estaban todos los colegas ya así, ya treintañeros así, de los Elfo Negro, estaban bailando como si fueran chavalillos ahí, empujándose y así, pasando solo pipa, estaban la gente pasando solo pipa. Sí, había un ambientazo espectacular. Sí, muy bueno. Y bueno, y los Despeñaperros también, que a mí, pues cada vez que les veo, cada vez me gustan más, están ahí, van evolucionando ahí, y ya que no hay grupos de ruido así, crustis en Bilbao, pues ya van saliendo algunos como justo estos. Cuando fui a entrar, se acabó. Ay. Justo cuando estaba entrando se acabó. Hicieron ahí un tema estilo Mo ahí para acabar, ahí metiendo ahí partes en luces ahí a tope y buah, y se llevaron al público con esa canción. Y todos les despedimos con un buen aplauso merecido. Claro, yo creo que al oír ese tema dije, hostia, pues dije, esto está sonando bien, se me activó con el cerebro y dije, voy a ir para adentro. Y de la que estaba entrando se acabó. Joder, es que sonaba ahí un pedazo de tema para acabar que te cagas. Sí, bueno, ya les veré, seguro que tengo más oportunidades de verles. Con tranquilidad. Nada, bonita velada, que las que hacen falta en este duro invierno, sí, en Bilbao. Sí. Duro pero no frío invierno. Y bueno, pues eso. Que vamos a seguir poniendo algún temita. Y la semana que viene, ya que hemos hablado así de estos grupos de Bilbao, que seguramente hagamos un especial de... Especial Bandas Bilbao. Especial Bandas Underground Bilbao. Bandas Bilbao Underground. Eso es, de los últimos 10 años, así como Elfo Negro o Crickbat, vamos. Y toda esa panda, que al final son, diez, son los 10. Los mismos de siempre. Son los mismos 10, pero bueno. Nada, vamos a seguir poniendo unos temillas de Sangre, que es un grupo que he traído yo desde Holanda, que la verdad es que en internet hay muy poca información, y son de Ámsterdam y un pueblo cerca de Ámsterdam, donde debían estar en una ocupa que debía ser maravillosa, y de los mejores sitios que había por Europa, esa ocupa. Pues eso hablan maravillas en internet. Vale. Y el pueblo la tiró y ahora solo quedaban ruinas. Hay una foto que se ve en todas las ruinas y están bastante tristes. Como curiosidad, la verdad es que no he encontrado poca información, pero tengo dos referencias de este grupo que no sé, es curioso que tiene, que se llaman Sangre y sean holandeses, ¿no? Sí. No cantan en castellano ni nada. Se asustará, yo qué sé. Claro, no sé. No sé, no sé. Iba a decir, pues iba a decir cualquier chorrada, pero no. Les gustará la sangre. Sí, no sé, yo qué sé. Y bueno, lo primero que sacaron es del 2006, un 10 pulgadas, ni 7 ni 12, sino un 10 pulgadas, con 11 cancioncitas directas, hardcoretillas con partes crusty, divita y... Vamos, machacón. De todo. Machacón. Machacón de todo. Y con dos cantantes, una chica y un chico. Ah, eso está bien. Ambos rubios. Los dos rubios. Vale, un dato muy importante. Vamos, que son seis, dos guitarristas y dos cantantes. Así que antes de que tosa voy a poner un tema, que es el que abre este vinilo. Rápido. Y se llama TKO. Y bueno, ahí va. Ay. Por cortar en seco. Se acaba ahí de repente. Hay... No, es que he cortado en seco yo sin querer. Pero bueno, aquí estaba la primera referencia de Sangre en este mundo, que era TKO. Y bueno, este disco a mí me parece una barbaridad, muy guapo. Hacía tiempo que no encontraba un disco ahí que me hacía vibrar de alguna otra manera, aunque también es de esos que al principio lo escuchas y dices bien, y luego cada vez más, y luego dices joder, qué guapo, y así. Y bueno, es mi opinión. Hacía tiempo que no encontraba un grupo así de estas características que me gustara así tanto. Bueno, lo de las dos voces siempre está de puta madre. Sí, la voz femenina, ya sonó siempre en todos los discos así hardcore con una voz femenina, gana muchísimo. Sí, ganan todos. Siempre hay, si son dos voces, hay machacón, sí, éxito asegurado. Sí, eso sí. Éxito asegurado, seguro. Hombre, hay que hacerlo bien también, ¿no? Hombre, bueno. Pues vamos a poner otra cancioncita más cortita y directa como todas las demás. La verdad es que todas esas canciones son de, no pasan del minuto y 40. Pues menos esta primera que era de 2 minutos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Si rápido que, y bien dicho, todo bien. Si tienes que decirlo todo ahí rápido y bien dicho y bien, pues ahí se queda. Pues vamos a poner Raise de Courtain, que no sé qué significa Raise. Levantar. Raise, sí. Levanta la cortina y a ver qué descubres dentro. Estos son sangre. Bueno, pues ahí estaba, que había empezado a sonar de nuevo y nos habíamos dado cuenta. No, yo no me había dado cuenta. La verdad es que no para ni un segundo la canción, así que se acaba en seco y así. Es 1:07, por eso no nos hemos dado cuenta. Bueno, ahí estaba. Y bueno, vamos a pasar a... Después de 3 años de diversos conciertos por todos lados, han sacado este año un disco ahí de 14 cancionazas, que se llama Push It. Vale. Así que te da referencia al porno también. Y tiene una típica portada crusty de calaveras y muy bien. Calaveras rojas y fondo negro y así. Este disco pues tiene canciones como King Kong Power o Break the Bridges y Democracy. Bueno, ya te imaginas lo que puede decir. He visto una foto de ellos y la verdad es que tiene unas pintazas de la hostia. Son, la tía lleva los laus rapaos y unas greñas de rastas rubias y unas pintas de punkis, crustis, guay, así de la hostia. Pues las pintas que he traído es que he buscado una foto también de Planet of Zeus y tiene unas pintas normalísimas. Hostia, ya he visto también. Normalísimas. Sí, sí, la gente normal. Si es que bueno. En Grecia hay... Solo habrá gente normal. Hay gente normal, solo, ¿no? Bueno, sea algún griego que nos llame también, nos puede llamar. Si algún griego nos está escuchando. Y bueno, ya vamos a poner esta última cancita de sangre y luego pues nos despedimos. Vamos a poner la canción Powers That Be, la tercera de este Push It, que significa Rubén. Empuja. Empuja. O empújalo. Empújalo. ¿Qué crees? Push it. ¿Qué, ¿no? ¿Es de un parto o el acto sexual? Yo por el A inicial me inclinaría más por el acto sexual. Bueno, pues ahí va, Powers That Be. Ay, que quería volver a empezar, si es que no... Sí, ¿por qué vuelve a empezar? Siempre quieren volver a empezar estos, tío, que acaban en seco y no empiezan quieren, ahí... No quieren parar. No quieren. Bueno, y nos vamos a despedir ya. Sí, pues nos ha hecho la hora ya. Ya se nos ha comido el tiempo, como siempre. Y vamos a acabar con una cancioncita del grupo de que toca mañana, de Atomic Beach Walks, que... ¿Beach Walks qué significa...? Pues no lo sé, por separado, Beach puta, Wax cera, la puta de cera atómica. La puta de cera atómica. Yo qué sé. Y bueno, hemos estado mirando en YouTube para poner un temilla y bueno, hemos llegado a la conclusión que hay que poner un tema del primer álbum que pone, porque siempre que pillas un grupo que no conoces hay que escuchar el primer disco primero. Sí, la verdad es que sí. Porque los discos nuevos se experimentan demasiado. No, yo he oído el último disco, el de Box Riff, ese que salía ahí, sí. Y es bastante más flojucho que, bastante más. Que los viejos, sí. Sí, es que eso sí, suele pasar siempre ahí. Se pueden ahí a experimentar, pierden el espíritu, la rabia y todo. Y la esencia y todo. Y bueno, pues vamos a acabar el programita. Nos vemos la semana que viene con especial Underground. Especial Bilbao Underground. Bilbao Underground. Y bueno, ahí va la canción Shit Kicker de Atomic Beach Wakes, Beach Wars. Y nos vemos la semana que viene, chavales. Venga, ur. Ahí va. And then I'd take me a hit of that gas. Right after I'd hit, man, you talking about a warped mind, I got one. And lighter fluid, you know, I'd sniff hit by the cans. I mean, I was Superman.